CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Ustedes muy bienvenidos a la 128ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de las festividades. ¿Qué resacas, güeyes? Feliz cumpleaños, cabrón. Una cruda, ya pasó el cumpleaños. Ya está, es parte del pasado histórico de este camino hacia ningún lugar. Ya estás viejo. Sí, ya está, sí. Cada segundo que pasa me siento más viejo. Igualmente, tenemos, seguimos con esa gente que lógicamente se acerca, sí, pelota, sí. Y dice, aquí que había un cumpleaños. Y, bueno, sí, pasa, cumpleaños, cabrón, pasa. Y sigue desfilando gente por aquí, así que bueno, nada. A pachuchos por ahí. Damas y caballeros, presentamos a la tripulación ahora de la María Tijuana. En los comandos de la nave que nos lleva hacia los confines del espacio está el capitán Roger Vinilo. ¡Sí que sí! ¡Grande capitán! Aplaudido por los marineros escoceses que han echado mano de cuanta... cuanta cosa había así circulando por aquí. Gracias, capitán Roger Vinilo. Señoras y señores, presentamos ahora a la más hermosa de las protagonistas, digo, sí, de esta especie de odisea. Ella es la productora estrella de este programa de radio y es la muda. ¡La más bella! ¡Sí que sí! ¡Yeah! Y preparándose para el suyo. ¿Y de qué es ese pastel gigantote que está ahí muda? Yo pensé que ibas a salir de él. Este año te dio hueva. Sí, es verdad. Eso le sale para fin de año y esas cosas. Pero ya es muy grande ese pastel. Ya no quieren meterse en pasteles, ¿no? Bueno, damas y caballeros, ahora sí, ¿a quién presentamos? Es al técnico a cargo de esta nave, el que ha hecho todo, sí, el sistema, sí, inalámbrico que jamás funcionó, pero que continuamos, bueno, pero ya va a funcionar, con esa especie de turbina o dínamo que hace que todo esto siga adelante. Muchas gracias, damas y caballeros, con ustedes el Mico. ¡Ah, grande Mico! Ya va a funcionar, ¿verdad? Es la, sí, promesa, sí, de todo técnico. Yo creo en él. Sí, sí. Creemos en ti. Believe in you. Sí. Sí, no suena, ¿no? Básicamente sí. Nada más creemos en el Mico. Y en algunas otras cosas también. Ay, en la lógica real, que no es lógica. Y la lógica aplicada es una lógica que poco tiene que ver con la razón y la justicia. Muerdes el polvo una y otra vez y te tiembla el cerebro cada día cuando partes del muro caen sobre ti sin entender la lógica que le dio forma. Más allá de toda lógica, o por una lógica que está más allá de la razón, camino hacia ningún lugar... ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásalo de ama encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Se prende fuego la nave y llega desde Toluca, Sid Vicious. Ah, hola, Sid. Pues en realidad no sabía si felicitarte, piratón, o a ustedes, o felicitar a sus amigos por aguantarlo tanto tiempo. Pero bueno, por mero formalismo, es para usted. Felicidades, dice loco. Espero que, bueno, sigas robando oxígeno por mucho tiempo más y que cumplas muchos años. Y venga un abrazo caluroso de acá desde Toluca, dice. Y que viva el sexo, las drogas y el rock and roll, dice mi, sí, querido, sí, compadre, sí. Sid Vicious. Ahí otro compadre que llega por aquí es Don Manu. Briseño. Hola, mis voladores de Papantla. Ah, hola, Manu. Hola, Manu. ¿Qué te vienes con felicitaciones y esas mamadas? Ya quítate de aquí, Manu. Además, nada, que viene con unos secretos. No sé qué se lo has contado. Seguramente una novia que ha tenido él. Y bueno, está bien, está bien. Unas cosas que él sabe. Que conste que no me he metido con Leti, Manu, te lo merecías. Un abrazo, cabrón. Y bueno, compadre, estamos felices aquí de que sigas este desfile impresionante. El interno, si es que sois uno, ni más ni menos. Grande interno. Se lo ve muy bien. Unas bebidas, se lo ve, sí. Está recuperándose. Se está recuperando de esa especie de super hueva internetica que le ha tomado. Bueno, bien. Deja las botellas por ahí, no te preocupes. Sí. Espero que estén todas bien. Sí, nada más una. Bueno, las ha traído él. Tiene cierto derecho. Solo una, interno, no te pases. Bueno, ha traído arepas también. Muchas cosas. Gracias, interno 761. Hola, le saluda el Canopo desde la Ciudad de México. Hola, Canopo. Varias situaciones. Situaciones que han sido evacuadas. Y que el Canopo está, bueno, más tranquilo con esto. Y a contar un chistorete que forma parte. Él dice, voy a contar un chiste mamón. El Canopo se ha sumado a esta audiencia y no ha conocido que este chiste prácticamente es uno de los que más nos gustan aquí dentro de la nave, por lo menos a mí particularmente, que se ha transformado en una especie de insignia. El del osito. El del osito, exactamente. Y que lo vamos a contar, no nos vamos a cansar. Es más, hemos pensado inclusive abrir el programa todos los días contando este chiste. Sí. A la mayoría de la gente no le causa mucha gracia. Vale, porque, está bastante mamón. Pero a mí me descojona y dice así. Entra el papá oso y dice, ¡alguien se ha comido mi sopa! Entra la hija osa y dice, ¡alguien se comió la mía también! Entra el hijo osito, el más pequeño, y dice, ¡ay, ay, ay! ¡También se comieron mi sopita! Y la madre desde la cocina le grita, ¡no sean pendejos, que todavía no les sirvo! Es uno de los más chicos. Sí, sí. Sigue en el top 5 ahí arriba, dice, bueno, mandar muchos besos también para ti en especial, mi querido pirata. Y hace así con su bocaza el Canopo, lo cual agradezco, Canopo chulo, gracias por las felicitaciones. Pirata, espero que Campanita tenga la puta decencia de dejar que leas este mail, sobre todo. Campanita. Ya has perdido la decencia, es el ganso salvaje de Cancún, Quintana Roo, que llega para decir, bueno, te deseo un feliz día, bueno, todas cosas, ¿no? Yo imagino que el que está escuchando... En su casa, su automóvil, donde se quema los CDs, en su trabajo, dice, bueno, qué mamada, este programa que uno lo escucha, son todas putas felicitaciones para ese güey que cumple años y no ha hecho nada, para que uno no hace nada para que lo feliciten. Exacto. Nada más saber que cumplir años no es algo meritorio, verdaderamente, si uno se resiste, inclusive los cumple igual, quiero decir, pero bueno, nada, agradezco muchísimo todas estas felicitaciones y que estas cosas, Bueno, te deseo un feliz cumpleaños, espero que, por lo menos todo este año que te la has pasado chaqueteándote. ¿Cómo sabes? Hay cámaras aquí dentro de mi habitación. Mico, quita las cámaras. Apagues. Hay que sacar las cámaras de vez en cuando. Dice, bueno, ya que hoy en día, el día de tu cumpleaños, tengas la oportunidad de aplicarlo, todo lo que has entrenado. Claro, con una nenona, dice. O dile a la muda que te eche una mano. No, ya, muda, no. No, bueno, ya no echa manos la muda. Dice, por lo menos por este rancho. Dice, por lo menos en este día. No son tan piadosas, no creas, ganso salvaje. Bueno, muchas gracias. Y además una cosa, digo, el entrenamiento es diferente también en el estadio, en el campo de juego, ¿no? Sí. Cosa no quita la otra, pero seguiremos entrenando, así que tranquilo, ganso salvaje, es lo más seguro. Un abrazo, compadre, ahí te viste. ¡Ey, hola! ¿Están todos de la María Tijuana? Atención, este saludo. Bueno, nada, dice Kevin Galdames de Hartford, Connecticut. ¡Hola, Kevin! Y tenemos, bueno, pero para Kevin, muchas gracias por todas las felicitaciones, todas esas cosas. Dice, bueno, aparte de eso, y vamos al punto. Está bien, algo importante. Ya están aburriendo, dice, basta de mamadas, es verdad. Dice, bueno, aparte de eso, está cretín. ¿Dónde estás, cretín? ¿Dónde andas? Dice, tienes voz de locutora de esas de show de sábado a la noche. Y eso está bueno. Ey, cabrones, ¿cuándo me pasan tirando un arbolito de Navidad? No tengo y no creo que ponga. Es una mierda. Adiós. Y acuérdense, aquí estamos, cabrones, escuchando a cretín Kevin Galdames desde Hartford, Connecticut, nuestro amigo Don Salvador, que tendrá una Navidad blanca, él, ¿verdad? Sí, sí, es muy allí probable. Nieva y toda la chingadera esa. No en El Salvador. Sí. No en El Salvador, amigos, está bien. Estoy hablando de Hartford, Connecticut, claro. ¿No? Ahí en el norte, en los Estados Unidos de Norteamérica. ¡Ay, pincho señor pirata! Que pases muchos días con felicidad y estas cosas. De mi amigo Cronos del DF mexicano. ¡Hola, Cronos! Bueno, aparte te lo debo a ti, Crono. Esto de cumplir años tiene que ver con el paso del tiempo. Así que chinga tu madre, güey. Un abrazo, Cronzi, gracias, chido. Dice, hola, ¿qué tal, cabrones? Les escribo el Chaquetas de Jalapa, Veracruz. Solo escribo para pedirle un consejo de fútbol, dice. Lo que pasa es que, bueno, quedamos en primer lugar en el torneo de fútbol de nuestra facultad. Ajá. Y ahorita viene la liguilla. ¡Ah, cuélguense todos del parante! Y nada, Pateen la cabeza a todos los que se acerquen. Todo el que se acerque. Un 0-0 es la ventaja antideportiva, pero eso logrará que luego la copa quedará en tus manos, eso, amigo. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Le pido un consejo para ser campeones de dicho torneo, dice. Además, ahí está. Claro, nada más eso. O si no se presentan, sacar una ventaja deportiva suficiente como para no presentarse. Decir, no, ya tenemos diarrea, todos estamos con la cagadota. Eso es aburrido. Eso es aburrido, ¿no? Los otros más divertidos. Sí, es verdad. Ahí está, que los echen a todos, se suspende el partido, 40 minutos, luego le dan los puntos y salen campeones. Y en pro deportivo, verdaderamente. Sí, sí. Así que nada, que no le jueguen los nervios en contra. No recuerdo si este era el equipo, cómo era Capitán Vinilo, que era como el Real Madrid, pero algo parecido. Sí que sí. No, me creo que es ese. Bueno, nada, nosotros hincharemos por el equipo de Chaqueta, porque todos los demás no conocemos a nadie que juegue ahí, así que tienen sus respectivas mamas. Dice, bueno, resulta que entra un tipo pedísimo a su casa, todo pedote, así como Manu cuando viene de dar pláticas empresariales. Póngale a decir. Que ni se le entiende, ¿no? Lo que habla. Pero lo aplauden igual, porque bueno, lo aplauden igual. Claro, pero luego nada, se llega a su casa, ¿verdad? Y entonces la vieja viene encabronada, le grita, ¡ay, pero de dónde chingados vienes! A lo que el tipo le comenta, bueno, según Darwin del mono. No, pero fíjese qué chingón, no sé si el chistorete es así como para poner entronizar, pero... Es educativo. Es educativo, y me gusta la gente que inclusive pedota, deja cierto intelectualismo flotar en el ambiente, importante, ¿verdad? Eso es importante. O el pedote conoce la teoría darwiniana, al menos, y no está lo suficientemente pedote como para anular sus conocimientos básicos, claro, ¿verdad? Felicitaciones a ese pedote. Pide un aplauso a los marineros escoceses para todo pedote que deja un halo intelectual y que no se quiere agarrar a madrazos cada vez que se toma una cubata, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, eso es todo, y quisiera pedirles al señor Lagartija que me desee buena suerte. Supongo un sí que sí, que parece que desea buena suerte para el partido. Sí, ahí está, puro fútbol. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales. ¿Te hiciste una pregunta? En caso de que el mundo se desintegre, me encanta, es una tontería. Encuentro cercano con el mundo real. Oman NoFX es quien firma este mensaje. Él es del Lomas del Mirador en Buenos Aires, Argentina. Qué chingón, Lomas del Mirador, ¿no? Sí que sí. Es como que hay un güey que te está espiando todo el tiempo. Sobre la loma, lógicamente, tiene una mejor visión, ¿verdad? Casi un Montevideo puede ser de esa manera también. Sí. Que te veo desde el monte. Pero y se paran tiene unos un video lugares. Ese, ¿no? Claro, es como unas cámaras de seguridad. Bueno, ahí en Lomas del Mirador, Buenos Aires, Argentina, está Oman NoFX, que dice, amigos del programa, está buenísimo, dice. Y hoy cuando escuché que pusieron reincidentes, me gustó aún más. Reincidentes, creo que lo ha escuchado él dentro de su mente el día viernes, ¿verdad? Yo creo que o en el fin de semana. Dice, sigan pasando reincidentes. Ah, pero este programa se pasaría a llamar el show de reincidentes. Claro, 24 horas de reincidentes, los 365 días del año. No sé si llegamos, un poco aburrido, ¿verdad? Ahí está, dice, y pasen también NoFX, dice, desde Loma del Mirador, Buenos Aires, Argentina, Omar NoFX, ¿verdad? Por algo lleva ese Nick. Hola, amigos mamones de la María Tijuana, les escribe Jaeger para felicitar al pirata por su cumpleaños. Espero que la pase chingón y se ponga muy pedote, aunque se vea el celular, ¿verdad? Muchas gracias, que se las pique un pollo, que se las folle un pez y esas cosas que dice Jaeger desde allí donde está. El hueso llega desde el Chaco. Hola, hueso. Ahí en la República Argentina, el Chaco, donde pasa de resquebrajarse el suelo por el calor intenso a inundarse absolutamente todo y practicar natación por las calles. Ahí está el hueso, dice, buenas, saludos. Bueno, bueno, nada, feliz cumpleaños, pendejos, porque es como que aquí están unidos todo, que sí. Cuando cumpleaños uno, cumpleaños todo. Exactamente, dice, así que suerte, cuídense. Bueno, man, no se cuiden tanto, dice Hueso, ¿no? ¿Para qué, verdad? Ahí está. Nines es de Navarra, España. Hola, Nines. Pero, Nines, qué agradable todo esto. Tú sabes, te contaré un secreto, Nines, a mi abuela le decían la Navarrita, y me ha causado así como una sensación esto. ¿Será que me estoy poniendo choto y nostálgico? Es muy y llega gente de Navarra y no me da que más que para abrazarla. Dice Nines, dice, hola chicos, soy española. Os encontré por casualidad y me alegro muchísimo porque creo que me moriré de risa algún día de lo gilis que sois. Dice, bueno, ¿gilis qué quieres? ¿Es algo como gilipollas? Ah, pues nos han dicho gilipollas, esta relación no va a prosperar, querida Nines, porque, bueno, nada, no... Es que gilipollas, al carajo contigo. Bueno, un saludo para toda Navarra, España. Sí, que sí. Y especial para Nines, que se ha comunicado. Año con año, dice, la vida nos retroalimenta con experiencias que sean buenas o malas, siempre nos llenan de satisfacciones espirituales y carnales. Por eso, al cumplir años, debemos celebrar como si hubiéramos sobrevivido a un campo de concentración nazi. O hay que celebrar como si hubiéramos salido nadando del Titanic. O como si hubiéramos descendido a salvo del Hindenburg, dice. Bueno, así es la vida moderna. Así es la vida moderna. No han pasado por ninguna de esas cosas, pero nada, entiendo el mensaje, ¿verdad? Sí, sí, sí. Dice, porque al fin y al cabo la vida es sobrevivir. Ay, ya sé, eso es un emocionante. Dice, feliz cumple pirata, dice que recibas muchos regalos. Nosotros los radioescuchas, ha recibido un chingo, querido Isaac. Sí, que sí. Entre esos este, justamente, de Isaac, desde Tabasco, México, un hombre muy itinerante que este año estuvo en Canadá, estuvo siguiendo la ruta de recitales, ¿verdad?, de conciertos. Que ha recorrido, bueno, gran parte de México y ha ido hasta, ha trascendido las fronteras. Pero ahora, imagino que está ahí en Tabasco, mi querido Isaac. Y bueno, le mando un gran abrazo y gracias por todo esto, ¿eh? Hola, amigos de la María Tijuana, desde Heredia, Costa Rica. Mico Tico les saluda. Hola, Mico Tico. Con sus preciosas tres hijas y su esposa, ¿verdad? Sí, también preciosa. También muy bella. Es muy bella porque, de hecho, las tres hijas preciosas salieron sí, a ella. Sí, sí. Imagina que se sabe a Mico Tico. ¡No! Otro, ¡oh! Eso es una cosa terrible. Dice, bueno, le quiero dar un mensaje especial a mi compatriota David Colón, el amigo Tico, que escuché que cambió de empleo y dice que tal vez no pueda escucharlos, pero bueno, esta no es razón para dejar de escucharlos, no que no, dice, estimado David, espero que logres escuchar este mensaje y si es así te pongas de acuerdo conmigo, no creo que lo esté escuchando porque esto hace casi una semana claro. Que se ha ido de la chamba, pero bueno, nada, que te pongas de acuerdo conmigo, ya que yo tengo, dice, facilidad de bajar todos los días el programa de En Caso, dice, y perfectamente te los puedo pasar cuando gustes, debes escribir a mi Micotico@USA. USA, arriba USA. ¿Por qué? Que todo el mundo le envíe mails y le diga Micotico, Micotico. Y nada, hasta que él tenga que darle de baja a esta silla de mail. Bueno, saludos y recuerden, solo lo bueno. Ah, y en Costa Rica, dice, bueno. Sí, que sí, cabrón. Un abrazo. El Delfo dice, ahora en Lima, ahora en Perú. Ajá. Dice, hola intergalácticos, ¿cómo están? Tanto tiempo les cuento que me siento mal porque no estoy pudiendo escuchar vuestro programa. Esto realmente me tiene hinchada las pelotas. No hay un puto ciber en esta ciudad que tenga sonido. Todo Lima no hay un ciber que tenga sonido. Son mudos. La gente sordo muda en Lima. No habla los ciber solamente. Así. Nada más que los ciber, ¿no? Sí. Limita bastante la comunicación en este sentido, pido un chinga a su madre para todos los putos ciberos de Lima que no tienen placas de sonido. Y se me fui de Piura a Arequipa. Todo esto buscando en la ruta de, en caso de que el mundo se desintegre. Dice, me fui de Piura a Arequipa y ahora estoy en Lima. Dice, la city está buena, pero los cibers no tienen sonido. Dice, chinga a su madre, putos cibers. Estoy caliente con esta mierda. Espero que cuando llegue a mi ciudad pueda bajar todos los programas que no he podido escuchar. Les mando un abrazo grande. No, perdón, no podrás, mi distanciamiento. No es mi culpa. Dice, chao, saludos del Delfo. ¿Y cuál es tu ciudad, Delfo? Ahora estás en Lima, no sé, claro. Es arequipeño. Bueno, esperemos que cuando llegues a tu ciudad verdaderamente nos reencontremos. Damas y caballeros, entramos en otro especial del programa. El siguiente espacio es auspiciado por Gabriel de Houston. Gracias por la magia. En el bloque Gabriel de Houston del día de la fecha y más específicamente, que me peino. Sí, peínese por favor, sí, que, aquí están las cámaras de televisión, esto se está justamente grabando para el programa Cuida tu Hamster, sí, que sale por 168 canales de cable del 100 hacia arriba en todo el territorio norteamericano y zonas aledañas. Les mando un saludo a toda mi familia. Está y bien. A todos los que me quieren. En el Cuida tu Hamster de hoy llega un doctor especialista justamente en hamster y nos dice, saludos para todos los amigos hispanoparlantes de este caso, dice, ofrece con mis servicios médicos para la autopsia del cuerpecito del Tequila, dice, tristemente fallecido y por siempre Cristo lo tenga en su mente. Es imaginamos sí, un Cristo en la mente un hámster, impresionante. Sí, bueno, sí, pues envíenlo por el correo argentino, dice, llegará algún día sus huesitos. ¡No mames, es verdad! Los huesitos de los cuis que envió justamente Lu, nuestra querida Urpi, han regresado a Lima luego de no haber podido abordar en el espacio. Y esperamos que los vayan a rescatar. Estamos, nada, sensibles para con esos huesitos de cuis. Sí. En este caso pide lo mismo el doctor, que llegue el hámster de Hartford, Connecticut, vía correo. Hay que enviarlo a Argentina, evidentemente, porque dice correo argentino. Ah, perfecto. Llegarán los huesitos, dice, y entonces ya tendremos que hacer la prueba del ácido para saber de qué siglo era el bicho. ¿De qué ha sido? ¿De qué ha sido que murió, verdad? Claro. Claro. Y dice, bueno, hey, güeyes, es que las privatizadas en el tercer mundo andan como el culo. Dice, saludos desde Olavarriza, dice el Sombra. Postdata, escuchamos siempre, yo y mis dos orejitas. ¡Ah! ¡Qué ternura nos da! ¡Quítate las orejas! Son bastante grandes, ¿eh? Sí, más que dos orejitas, son como dos milanesas que están listas para servir. Pero bueno, ahí está entonces en el bloque Gabriel de Houston del día de hoy. Hemos trasladado esta inquietud y hay un médico dispuesto a hacerse cargo de la autopsia. La segunda autopsia sería de tequila, porque ya la primera se la hizo más o menos que Kevin Galdames, y dedujo que había sido un desgarre de picha lo que le había pasado al querido animalito. Vladimir dice, hola, ¿qué tal, Capitán y la Ardina? ¿Cómo están? Les escribo desde Bolivia, saludos, y decirles que el programa está recontra, cabrón, me alegra en el día, me mata risa, saludos, dice nuestro amigo desde ahí. No sabemos de qué parte de Bolivia estás escribiendo, de Santa Cruz de la Sierra, lo que pasa es que básicamente tenemos muchos amigos en Santa Cruz de la Sierra y en La Paz, lógicamente, sí, sí. ¿No? ¿Cómo está nuestro amigo Alejandro? Ahí está Vladimir, le mandamos un abrazo. Hola a todos, soy Katiuska. Dice, hola, Katiuska. Soy de donde matar es un deporte y donde los chorros roban a quien sea. Del planeta Tierra. Es el planeta Tierra, ¿sí? No podemos ubicarte así. Es cuando vengan, cuiden sus bolsillos, dice, ¿no? Porque algo es Juliaca, tierra de nadie, es de Juliaca, Perú. Dice, solo eso. Y que la radio que transmite su programa pone mucho alternativo. Dice, parece que no conocían al World Rock and Roll. Cuídense, y un chinga su madre para la radio. La alternativa también está buena. ¿Qué pasa, Katiuska? Pero parece que Katiuska quiere más el clásico rock and roll. Y ahí está rockeando. Buenas, gran putas, les escribo porque, bueno, ¿acaso San Ramón Juliaca? Eso es, por si acaso San Ramón Juliaca existiera, que de hecho existe y ahí está él. Esto es en el Perú, dice, no sé si leerán mi carta y tan solo pedirles que manden un saludote a Karen Aliaga, Cayo, dice, del Tecno, de la Tecno ahí, de aquí de Juliaca, especialidad. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? ¿No hay cambio de qué? De parte del secretariado, también de parte de Sandy. Chao, mierdas. No vamos a poder hacer saludos. Sí, esto queda anulado. Cajonéalo, muda, así quedan. En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza. Buscando petróleo, uno nunca sabe. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. Alejandro Madar Ventametangul me llevará años pronunciar correctamente ese nombre completo y de corrido, ¿verdad? Y es él desde el DF mexicano, un buen amigo de la nave, y siempre cierra diciendo, me juzgas por mis ideas, me persigues por pensar, y hablando de pensamientos, ideas y palabras, ¡pásale! ¿Cómo andan, camaradas? Desde aquí, desde el DF mexicano, la tierra de los linchamientos o Chilangolandia, simplemente su amigo y camarada Alejandro Madarmenta Betancourt. Un saludo a todos en la nave. El motivo de mi mensaje es saludar al camarada pirata por su 700 aniversario de vida. Y pues, cabrón, un abrazote, que te la pases pipa, cabrón. Y pues nos vemos cuando triunfe la revolución. Un saludo a todos, chao. Sí que sí, cabrón. Ahí está, cabrón, la revolución es una tarea constante. Segundo, segundo, minuto, minuto, día a día, año a año. Y ahí estamos, Ale. Bueno, un abrazo, luchando, luchando, ahí está, Bueno, un abrazo grande para Ale, Madar Venta Betancourt, que dijo eso, se retiró rápidamente porque es un hombre muy ocupado, sí, tratando de cambiar el mundo. A Adolfo Pelufo, querido amigo de este... ¡Grande Adolfo! ¡Tucumán! Le agradecemos mucho, ¿qué te puedo decir? Adolfo, el año entrante Adolfo va a entrar en la universidad y se va a convertir en abogado en algún momento. Sí. O sea que se pasará al lado oscuro. Esperemos que sea un abogado. The Dark Side. The Dark Side. ¿Qué vas a aprender? Mari Juanita es de Juliaca, Perú, también dice: nada, lo que estoy haciendo ahora, beber y vivir hasta el final. ¡Viva la bebida, carajo! ¡Ah! Y no se olviden del elemento verde, carajo. Ya que le la mierda a los políticos de acá, reventarlos, cuá, cuá, cuá. No dejen de beber, mutantes. No, bueno, no, lo que pasa hemos visto que sí, te has bebido demasiado. Tenemos tú cierta expectativa y digamos que el alcohol en estas cantidades anula, claro, ciertos sectores del cerebro, sí, mientras otros lo dilatan inclusive y lo llevan a momentos de superación. La exageración en cierto sentido termina con mensajes como esto, de este tipo, ¿verdad? Así que agradecemos. Pero no importa, te queremos igual. Te queremos igual. Ponlo a reposar ahí, a lo mejor sentado, sí, un rato se le pasa todo esto. Paco fucking dice: los hijos de puta, los políticos, estas conchas prometen. ¿Políticos que prometen conchas? Oh, mire, eso de Juliaca, ya me imagino ahí, sentado en el festival y dice: señores y señores, ¿qué podemos prometer? Ahora con el, justamente, ¿qué podemos prometer? Claro, bueno, ahora, vamos a arreglar esto, no, vamos. ¿Usted está de candidato a alcalde de Juliaca? Sí. Cuando suba al estrado, necesito prometer algo. Prometa conchas. Ah, eso le gusta a la gente. Le gusta a la gente. Ya está la gente ahí, sí, presente. Sí. Escuche su bullicio, escuche el aplauso, escuche, están enardecidos. Suba, suba. Querido pueblo, los amo y les prometo muchas conchas. Sí, estuvo genial. ¿No ve cómo están enardecidos? Para mí ya gana esa candidatura. Sí, por las dudas antes de irse, sí, solo una más. Bueno, el puesto es suyo, güey. Bueno, dice Paco Fuquen, entre otras cosas, que está ahí entre la gran mayoría levantando el brazo. Dice también: los que me dan el picho son los rosquetes de los religiosos que llegan, dice, y su puta hipocresía, malditos rajones. Bueno, tienes un problema. Está enojado con todo, dice. Pero luego se entiende todo esto, cerrando el mensaje: ¡viva el hardcore, mierda, fuerza, violencia, vivir y anarquía, carajo! Dice, ¡ah!, se va hecho un verdadero desmadre anárquico. Parece más el demonio de Tasmania que otra mamada. ¡Eh, pirata!, dice. Así que hoy es tu cumpleaños, me dice alguien inquiriéndome de esta manera. Póngale, ¿no? Sí, fue ayer, ¿qué, pero... ¿Qué palabra de mierda? Dice Ojos Rojos desde Bahía Blanca, Argentina. Dice: ah, hola, cumpleaños, ojos, dice. Y no lo digo solo porque está contracción de cumple un año, dice. Suena horrible, sino principalmente porque, por lo que insinúa, cumpleaños suena a festejar que se sobrevivió un año más. Y tampoco es para exagerar, dice. Bueno, para... En los tiempos modernos sí es para, sí, exagerar. Ya, mira, no sabes lo que fue mi año, güey. Yo tengo buenas razones, ¿eh? Dice, bueno, tampoco es para festejar tanto, dice, tampoco es para exagerar. Bueno, pero es mejor festejar el día de nacimiento, es como Birthday estaría mejor, pero bueno, para el caso. Birthday, pero son un tanto gringo, no sé, güey. Sí, sí. No me gustan esas cosas de, ah, es tu birthday. Al carajo, como soy a un, sí, pájaro. Sí, un birthday party, no estaría mal, ¿no? Un birthday party con Nick Cave, justamente. Oh, sí, sí. Esos son los cumpleaños que queremos. Bueno, así que como conmemoración de tu nacimiento, dice, obligué por medio de chantajes y violencia varias al chef que vive conmigo, dice, a que te haga una special cake, dice, que no solo está buenaza, sino que goza de efectos colaterales. Así que viendo que el cadete, un tal Neil Armstrong, está un poco viejo tu cadete. Sí, no que sé, sí, ¿qué pasó? Aparte, ¿sabes qué? Lo que no me gusta de tu cadete, cada vez que entra para una entrega, dice... Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Sí. Y la primera vez quedó bien. Sí, sí, pero luego ya no, se, como aparte cansó, la, sí, bandera no flamea, no, ese, no, digo, flamea y esas cosas. Ah, sí. Es poco creíble ese güey. Bueno, nada, dice, me arranca la cabeza por llevárselos hasta la María Tijuana. Se la lleva, llamé a un amigo, ese que cuando éramos pendejos tiraba las toscas más lejos. Y por la módica suma de un pedazo de torta, no se dice pedazo de torta, se dice trozo de pastel. Claro, pedazo de torta. Póngale, sí. Claro, dice. Empezó con los intentos. Sin más. Ah, tendríamos que entonces poner una red o algo para ver, ah, si, para ver si llega más lejos. Pero llegan. Estamos un tanto altos, ¿eh? Bueno, terminó en cana porque una vecina probó la torta y que le quedó en la cabeza. Dice, obviamente le eché toda la culpa a él y me borré corriendo. Es una forma honorable, sí, de, sí, servir para otra batalla. Exacto. ¿No? Jadeando todavía, dice, del cagazo. Dice, te escribo este mail. Como sea, algún día llegará algún pedazo de torta. Chao, Gentuza. Inviten a la fiesta Ojos Rojos, por supuesto. A la fiesta siempre están invitados. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Estás esperando, majo. Saludos de un torreonense. No, torreonense es en realidad. De Torreón. Ahí está José que dice: radicado en San Bernardino, Baja California, busco gente de la comarca lagunera. Dice que se encuentra en todo el mundo. Así que tú eres de la comarca lagunera y estás esparcido por el mundo. Alguien te está buscando. Toda la forma de encontrarse, pero nada. A lo mejor comunicándose. José salta desde el anonimato absoluto de escuchar este programa y dice: sí, lo vi, lo escuché. Era de Torreón, era de Laguna, de la comarca lagunera. Así que entramos en contacto y nos damos abrazos y nos tocamos las nalgas. Hola, soy un chico de España y estoy escuchando vuestra radio, que está muy bien. Mola mazo, dice: desde hoy os escucharé siempre que pueda. Ah, perfecto. ¿Y cuándo es cada vez que puede? No sabemos cuándo puede. Claro, es relativo. No puede nunca más. A lo mejor no puede nunca más, ¿eh? Lo lamentamos mucho. Sí, un saludo desde la Costa del Sol en España, David. Ya no puedo más con esto de los mensajes que vienen, que saludan. Me he tratado de resistir lo más posible, pero quiero saber qué hay dentro de esta torta. Por favor, ábrela, ábrela. Es que parece que se está moviendo. Se está moviendo, de hecho. ¡Wow! La tecnología y el no tener que hacer nada en este día lograron que este mensaje llegue a ti. ¿Y ahora qué te queda, verdad? Prepara tus oídos porque lo que escucharás una vez en la vida. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas, querida pirata. Que los cumplas feliz. Feliz cumpleaños, pirata bello. Pásalo súper chévere y brindar con los que puedas y con quienes más quieras. Yo brindaré con tu pisco, ¿te acuerdas? Ese que iba con los cuchitos. Ya, en serio. Ojalá que le pases recontra bien porque te lo mereces. Y muchos, muchos, muchos, muchos besotes para ti. Cuídate mucho. ¡Feliz cumpleaños, pirata! Te deseo lo mejor de lo mejor porque te lo mereces, cuero. Espero que recibas muchos regalos, pero algo mejor que eso es que estés rodeado de toda esa gente que te quiere, que sé que es mucha, y ojalá y te acuerdes de todos aquellos que también te queremos, pero que lamentablemente estamos lejos y no pudimos estar a tu lado para festejarte con una mega peda, con mucha cerveza, tequila y buena música. Aunque mi música no te guste, mugre, siento. La pondremos aunque sea un ratito, ¿ok? Sí. Bueno, cuérdate, te mando 1,000, 8,000 besos y un fuerte abrazo de feliz cumpleaños. Recuerda que te quiero mucho. Cuídate, pirata bello, y pásala chingón. Bye. Feliz cumpleaños, pirata. ¡Wow! ¡Estos quedan deslumbrados! ¡Ja, qué chingón! Y Yaridia es ella. Es ella, justamente, sí, ¿no? Sí. Digo, porque algunos dicen, no, se presentaron, pero lógicamente. Yaridia de Monterrey, Nuevo León. ¡Ja! La reina del cabrito, ama y señora del chat. Y Urpi de sí, Lima, sí. Nuestra querida palomita voladora. Señoritas, por favor, mi respeto, mis agradecimientos y mi pie qué de pollo. ¡Qué bella sorpresa! ¡Qué bella sorpresa! ¿Ya se quedan? ¿Podemos tocarlas? No podemos... ¡Ah, esos ay, regalos que no pueden tocarse! ¡Ya! ¡No le hagan caso! ¡Está jodido del coco! El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com en caso de que el mundo se desintegre. Integrados, siempre tanta desintegración. Ya que estamos, llega Linda desde Colombia, Perú. Hola, Linda. Fíjate que el nombre Linda es complicado, ¿no? Sí. Porque tú tienes, te llamas Linda y pone que eres fea. Ah, sí. Y entonces te juega en contra. No, pero te ayuda un poco. Te ayuda un poco, ¿no? Claro. Es como que de los nombres, sin duda, así sí, como sí, que te sí, van sí, marcando un camino. Entonces, si tus padres te han puesto Linda, tú te debes esforzar de alguna manera. Exacto, ¿no? Sí, sí, no hablamos de belleza física estrictamente. No, pero algo lindo debe tener. Esas mamalonas que son bien pinche feas, dices, ay, Dios mío, pero ni con un palo tocó esto, ¿cómo te llamas? Linda. Terrible, ¿no? Es preferible llamarse Marta, ponle. Sí, y bueno, vas como quizás es su segundo nombre, ¿no? No hay ninguna Marta escuchando, porque... Sí, por favor, si hay una Marta, que se comunique. Marta. Claro, así hacemos una especie de, no sé, de desagravio. Podemos decir el... Para, ¡hola, Marta! El ¡hola, Marta! Famoso, ¿no? Bueno, Linda es de Colombia y dice, bueno, desde Colombia, con amor, lo que me da putería es que el paramilitar del Uribe Vélez sea el presidente de Colombia. ¡Oh! Y que vaya por la reelección, peor, ¿verdad? Ya está a punto. Santiago es de Lázaro Cárdenas. Esto queda en México y él piensa que un buen spam, dice, no sé, yo nunca sé nada, pero lo invento todo. Pero bueno, ese no llegas a un spam, claro, no, llegas a una declaración que me parece es muy aceptable. Sí. No saben nada, pero te lanzas a inventarlo. Está bien, Santiago. Fíjate que si uno peca de ignorante en ese sentido, tiende a inventar cosas que ya han sido inventadas. Claro, entonces un día sales de tu hogar. ¿Crees que es tuyo? Claro, y dices, he inventado una máquina para volar. Y no te has dado cuenta que dos aviones se han estrellado en las Torres Gemelas. Póngale. Para dar una idea general, ¿verdad? O dices, he inventado, no sé, un nuevo alimento que se llamará pizza. Claro, y ya está comercializada, ¿no? Te acaba de pasar una moto Pizza Hut. Bueno, nada, digo, por eso a veces es interesante informarse de las cosas que ocurren. Cuando dice, a mí me vale madre todos, pero tienes a repetir incluso errores que ya fueron. Más si eres inventor, ¿no? Más si eres inventor. Así que esa recomendación te la hacemos, Santiago. Mi nombre es Anisley. Hola, Anisley. Soy un chico de Cuba. Dice, de la provincia de Las Tunas. Tengo 23 años y quiero decirles que tengo un club de fans en su programa radial integrado por Fidel Castro, los guardaespaldas más cercanos, nadie más, y Anisley. Fíjate, Anisley, ha llegado gente de Cuba aquí, más allá de esas propagandas que se realizan sobre que Cuba está incomunicada, que en realidad el acceso debe estar bastante restringido, de eso creemos que casi con los ojos vendados. Sabemos que mucha de la gente que se comunica es simplemente porque tiene relaciones con hotelería y turismo internacional. Ajá. Imaginamos que Anisley debe ser más o menos tu situación. Y un viejo oyente que se comunicaba también y que le hicimos miles de preguntas sobre Cuba, sobre el régimen anticastrista, sobre los riesgos de comunicarse a un programa de radio estando en la isla de Cuba, y era también de Las Tunas, no sabemos si es una coincidencia, una casualidad, quizás son amigos, quizás ni se conocen, quizás Las Tunas es como una región más accesible que La Habana misma, o póngale, así, ¿verdad? Bueno, un abrazo para la gente de Las Tunas, y para ese fan club que a lo mejor está compuesto por una sola persona, que es Anisley, pero no importa, y que a lo mejor el mismo Anisley se ha cansado de ese fan club y ya no nos escucha, pero ahí está él. Un abrazo para Anisley, entonces, ahí en la preciosísima isla de Cuba. Antes que nada, quiero saludar a todos los que escuchan este programa. Dice Saltamontes desde Veracruz, México. Hola, Saltamontes. Dice, así que, como a todas las personas que lo hacen posible, hace poco descubrí su estación de internet y pues nada, que puedo escucharlos. Dice, la verdad es que no sé la hora ni los días en que lo pasan en vivo, pero lo que sí a les la hora puedo que decir, tú quieras. A la hora que tú quieras, los días que tú quieras, casi todos los días, de forma irrepetida, de lunes a viernes. Si el viernes lo escucha el sábado, dirás, es de lunes a jueves y también el sábado, pero póngale, ni madres. Bueno, les puedo decir que el programa está muy alivianado. Cada babosada que dicen hace que me bote de la risa. Por el momento es todo. Y quisiera que le pudiera enviar un saludo a todos mis cuates de Veracruz, México. No, a todos, no. El Saltamonte, uno por uno. Nada más a Yoto Motoshi. Sí, que no sabemos si es cuate tuyo, pero vive en el puerto más chingón del mundo y es nuestro, claro que sí. Hola chicos, ¿cómo les va? Estoy contenta, tengo buenas noticias, dice Lu desde Lima, Perú. Ja, hola Lu. Un nuevo trabajo. Pero no sé cómo decirle a mi jefa aún, ¿no? Que me voy, a la vieja jefa. Ah, claro. Pero Lu, si te vas, enfréntala y dile, he conseguido una chamba mejor. Sí, vete al carajo. Me pagan el doble y seré feliz. Vete al carajo, bruja, hija de perra. Esa es la recomendación. Póngale, ¿no? Sí. Le puedes decir todo, todo el otro discurso, pero sin bruja, hija de perra, que a lo mejor quedas en buenas relaciones. Claro, el mundo póngale, es pequeño y nunca se sabe cómo se vuelve a cruzar uno con un jefezote, ¿no? Dice, ¿qué me aconsejan? Lo malo es que no tendré internet disponible para escuchar. ¡Qué pena! Ah, no, Lu, pero entonces no te cambia. Ya no sabes, claro, la gente cambia de trabajo. Sí, por Dios. ¿Qué se cree? El trabajo, al final, además es una mera mierda. Nos está mellando el ejército este interminable en caso de que el mundo se desintegre. Pero no perderemos salud. Atenta contra nosotros. No perdemos salud. Lo importante es la salud, ¿no? Sí. El deporte es salud, como dice Leomar Tecolote de Boar. Dice, bueno, y bueno, cambiando de tema, me han dateado que se acerca el cumple del pirata Mongo. Dice, ya pasó. Dice, sí, ella lo mandó antes de que sea, pero lo estamos diciendo recién ahora. Bueno, gracias, Lu, un beso grande. Dice, un beso para ustedes y un beso para Jefferson. A Jefferson lo está. Hace mucho que no está por aquí en el programa, pero algún día reuniremos a Jefferson, al sapo Luigi, hay gente que inclusive no lo conoce a Luigi, y a algunos otros recaudados. Cada vez está más sola esta nave, no sé qué pasa por aquí. Anoche en un antro me colgué hablando con una minita sobre las formas válidas de reconocimiento del arte en general y sobre su necesidad o no. Dice, claro que la mina me mandó al carajo al rato. Hubiera hecho lo mismo yo, ojos rojos. Dice, el tema es que me levanté con dos cosas en la cabeza, un dolor cojonudo y el recuerdo de algo que había leído. Esberto Gismonti contaba que que él se iba a la selva, al hastío más ignoto, a robar sonidos. Cuenta que una vez llegó una tribu allá en el Mato Grosso, dice, y él en un momento determinado se pone a tocar la guitarra. Ve que todos se alejan de él, se ponen de espaldas y empiezan a batir palmas. Entonces él pregunta qué había hecho de mal. El chamán lo mira y le dice, cuando un chamán, ellos no lo llaman artista, ¿no? Le llaman chamán también. Cuando un chamán empieza a investigar el misterio, hay que dejarlo solo. Hay que darle la espalda y aplaudir hacia la selva para espantar los malos espíritus. Jim Monty entonces dijo, cuando ese aplauso se dio vuelta y se dirigió hacia mí, se invirtió la brujería. Ahora yo soy el mal espíritu. Todo lo que suceda en el escenario es una maldición. Y esto nos los cuenta Ojos Rojos, a lo cual le agradecemos muchísimo. Gente que tenga la cabeza para delirar a la velocidad que lo hacen ustedes, no se encuentra muy seguido. Dice, además, se huele el palo de gentuza que son. Por ejemplo, cuando el señor Lagartija habló de Nick Cave, triste en Brasil. Dice, hace mucho que no escucho hablar a alguien de Cave y para completarla que sepa algo. Dice, en fin, la próxima vez... Amigo, ya nos juntaremos a escuchar Nick Cave. Sí, algunos conocen a Nick Cave simplemente por ese tipo que hace tiempo salió con Kylie Minogue. Ah, póngale también. No, pero bueno, así es la historia de la justicia artística, ¿verdad? Bueno, y ahí dice entonces, la próxima vez que escuche el programa voy a estar aplaudiendo de espaldas hacia la selva, ¿no? De espaldas al parlante. Ah, eso sí, los vecinos encabronados se los mando a ustedes. Dice, por ahora me ocuparé de mi resaca, Ojos Rojos. Muchas gracias, muchas sí gracias. Sí, cabrón, mire qué resaca. Ese mensaje. Cada vez que dudamos a veces de la calidad de este programa, llega un jeringazo de calidad, ¿eh? Sí, bueno, sí. Campanita, no mames. Bueno, tenemos esta caja, señor Lagartija. Ah, sí. Sí, preparada. Señor Lagartija, hoy es 8 de diciembre del año 2004 y ya sabe lo que pasa los 8 de diciembre. ¿Qué hay en esa caja? ¡Ábrala! ¡Ja! ¡Bingo! ¡Un árbol de Navidad! ¡Es verdad! ¡Un árbol! ¡Lo puedo armar yo! Si usted sabe que nosotros celebramos la Navidad, celebramos el árbol de Navidad. Claro, el nacimiento de Buda, celebramos el Ramalá, celebramos particularmente, ¿no? Cuando hay fiesta, así nos prendemos. Bueno, sí, esas son bolas de Osama Bin Laden. Son Made in USA, ¿eh? Las... Sí, tranquilos, son de la misma. Bien, de la misma las parte. Las coloco aquí, sí, arriba. Sí, las bombillas. Tenga cuidado con las bombillas de ETA. Esas de paramilitares, la de la par. Sí, al lado de las de Chechenia, póngalas. Perfecto. Estas, bien. Sí, qué chingonas. Estas más grandes son de extremistas religiosos, por favor. Póngalas. Ah, perfecta. Sí, ahí está, debajo. No, esa rama no. No, ahí van enganchadas las guirnaldas del G8, del Banco Mundial, del Internacional. No las apriete mucho, por favor. ¿Te gustan aquí? No las cale tanto, tengas. No, está bien. Está bien. Muda. Ahí quedan bien. Ahí quedan chingonas. Están bien mudas, ¿no? ¿Quién tiene los muñequitos? Acá están los muñequitos de mazapán. Tome Toledo. Y esto Kirchner, no se va a pudrir. Uribe, Lago, ya está podrido esto. Fox. Estos van todos acá, sí, aquí abajo. Hay un chingo, haga lugar, hay congresistas, presidentes de la PGR. Policías de la. Sí, Fox salió igual, Bueno, está fantástico. ¡Ey, este está fallado! Está mirando para cualquier lado. Y la federal es Kirchner. Ah, es así. Sí, no mames. Póngalo, fantástico, ahí quedan. Bueno, hay banderitas de papel, espere, haga lugar, banderitas de papel de Ucrania. Ponemos acá arriba. Sí, aquí le quedó Putin aquí. Putin. Tenga aquí un FBI, un CIA, un servicio de inteligencia, protocolo de Kioto sin firmar, un par de terremotos, huracanes, tifones, ponga todo, señor Lagartija. Sí, espere. Vamos, el árbol tiene que quedar chingón, lucecitas de hambre, dolor y muerte, persecución y discriminación. Aquí tiene para armar el pesebre. Sí, la pastorela. Tenemos la pastorela. Sí. Sí, un niño de Mozambique, una madre camboyana, un padre guatemalteco. Qué chingón. Sí, reyes destronados de Bolivia, de Sudán, de Afganistán, camellos con detonadores, cabras que se lleva para el monte, una estrella en lo alto, super chafa con las iniciales que WT de George W. Bush. Listo, Lagarto. Ahí quedó, sí, hay que ponerlo. Quedó bien chingona. Sí, quedó chingona. Bueno, enchufa el árbol, así vemos cómo andan las, lo entiendo, las cosas. Dale corriente, güey. ¿Por qué tiene una cuenta regresiva? ¡Ay, carajo! ¡Este árbol es una bomba atómica! ¿Cómo se detiene esto? Por favor, señor Lagartija, sigue la cuenta regresiva. ¡Desenchúfelo! ¡Jale, jale, jale! ¡Ya lo desenchufé! ¡Sigue encendido! ¡Ay, cable, no está enchufado! ¡Sigue la cuenta regresiva! ¡Ayuda! ¡Carajo! ¿Cómo se ha logrado esta configuración a través de los años para hacer de estas mierdas? ¡Sí, verdaderamente! Bueno, nada, que se están moviendo. La única forma de desarmar esto, señor Lagartija, es armarse de mucha paciencia, ir con los movimientos justos en el momento indicado. ¡Ay, esto no es para mí! Ir desarmándolo lentamente, pero efectivamente. ¡Esto explota